más, debo esperarte. No, no, precisamente hoy que estamos frente a frente, voy a decirte cuánto yo sufro por ti. Tú que me olvidabas, tú que me dejabas, y ahora cuánto tiempo más debo esperar.